situación y lo del negocio no solo ha mejorado en estos años, sino que está cada vez peor. Entonces, nos planteamos ante las elecciones de dentro de mes y medio, pues saber cómo recogemos todo ese movimiento que ha habido en los últimos años y le damos una utilidad y una le canalizamos para las elecciones de ahora de mayo. Entonces, en ese sentido, pues hemos preparado tres tipos de charlas, La primera hace un mes, que fue cuál es el marco general en el que se, los modelos de ciudad en los que se está pensando, los grandes modelos de ciudad, y entonces eso nos lo dio Eloy, el presidente de la Asociación de Orcasitas, que, bueno, básicamente, pues hay dos grandes modelos, el modelo ciudad-negocio en el que estamos y el modelo ciudad-convivencia. O sea, a la hora de la verdad las cosas no son tan simples, pero bueno, los grandes ideas que determinan los dos grandes modelos de ciudad. La segunda encuentro que es hoy, pues cuáles son las alternativas, porque está muy bien que todo eso, la utopía y todo eso, pero en concreto, ¿se puede hacer o no se puede hacer? ¿Cuáles son las alternativas que hay en concreto? Entonces, a la hora de hablar de alternativas no hablamos solo de lo que se puede hacer, sino que hay ya proyectos concretos, alternativas formuladas concretas e incluso experimentos, experiencias concretas, experiencias de participación y proyectos concretos de no hacer de los servicios públicos un negocio. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. O sea, ahí se podría haber hablado de muchas cosas, pero hemos seleccionado dos temas, uno que es la sanidad y otro que es la participación en el ayuntamiento. Entonces, para eso tenemos a Marciano Sánchez Baile, que es el portavoz de la Federación de Asociaciones por la Sanidad Pública, uno de los que más saben, escriben, participan y organizan las mareas blancas y todo esto, que nos dirá cuál es el proyecto concreto que ellos tienen para mantener y aumentar una sanidad pública y que seguramente están negociando ya, por lo menos con algunos partidos políticos o agrupaciones electorales, supongo, para sus programas. Y en segundo lugar, Carlos López, que fue coordinador de presupuestos participativos en el Ayuntamiento de Getafe. O sea, que no se trata solo de qué se podría hacer, sino algo que ya se ha hecho. Es verdad que esos presupuestos participativos eran era un porcentaje pequeño del presupuesto de Getafe, pero bueno, son pequeños experimentos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Marciano, que tiene que marcharse sobre la 1:30, ¿no?, nos hablará de cuáles son las alternativas para mantener y aumentar la sanidad pública, no para hacer de ella un negocio, y Carlos sobre cómo se pueden hacer los presupuestos participativos en un ayuntamiento, cómo podemos participar en los presupuestos de un ayuntamiento. Y ya está. Pues ahora Iris va a presentar un poco a Marciano. Y hoy, pues eso, tenemos la suerte de contar con Marciano, que se ha encargado, ¿no?, de estudiar en profundidad un modelo de sostenibilidad para el Sistema Nacional de Salud. Y ha colaborado realizando, pues, múltiples artículos en prensa. Ha tenido una actividad, pues, bastante importante que ha conllevado a una prejubilación forzosa por parte del antiguo consejero de Sanidad. Y en ese sentido, pues me gustaría, ¿no?, que diéramos un fuerte aplauso y agradeciéramos su presencia hoy aquí para trasladarnos todo ese trabajo y esa investigación en profundidad y todo ese empuje, esfuerzo y energía para poner en marcha o por lo menos ofrecer unas alternativas de gestión serias y sostenibles para todos y todas nosotras. Así que un aplauso muy fuerte y muchísimas gracias.